Poemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Muy buenos días, tardes, noches, según la hora en que nos escuchen. Señor Saldaña, estamos al aire. ¿Qué pasa, mi querida Mona Lisa? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Me oyes? Lo oigo bien, un poquito lejos, pero se distingue perfectamente. ¿Un poquito qué dijiste? Un poquito lejos, pero se distingue lejos, perfectamente. Ahorita mismo lo vamos a arreglar, me acerco más. ¿Usted cómo me escucha a mí? Ah, pues este. Sí, cortado, lo volvemos a marcar. Ah, bueno, entonces te volvemos a marcar en 2 segundos. Mientras aprovechamos para agradecer a las estaciones de radio que retransmiten al señor Jorge Saldaña. Estamos transmitiendo, estoy agradeciendo, señor Saldaña, mientras... Se supone que ya me debes oír mejor, ¿no? Sí, perfectamente. Ahora sí, ¿usted me escucha bien a mí? A ti te oigo muy bien. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Un saludo afectuoso y cordial a todos nuestros amigos de las redes del mundo. Bueno, así digo yo pretenciosamente, pero al fin alguien habrá. Adelante. Estamos en Radio La Nueva República.org. Un saludo a su auditorio. También en notipoemas.com, en Radio AMLO TV, alcalorpolitico.com, Radio Poder Ciudadano MX. Me escucho con eco. Vuélvanme a marcar, por favor. Ah, bueno, pues entonces espérate un segundito. También. Porque ese eco, ¿qué no será la potencia de tu voz, mi querida Mona Lisa? No, pues me alejo si quiere, pero no. A ver, no, ya, parece que ahora, ya. Ya está. No, otra vez. Bueno, ahí le dejamos un saltito y luego ya. Seguimos, estamos también en lagaceta.org, en ciudadanos.com, en pocamadrenewswordpress.com, en Open Magazine Info, en Morena Ciudadana, La Patria es Primero Blogspot, en el santuario.org, en byronbarranco.com, mexicoahoraonunca.org, jovenesconorona.org, larevoltosadfblogspot.com, y radioensintonía.com desde Guanajuato. Y sí me oigo con eco, dígale a Chucho ahí que le cierre algo. Y más allá de nuestras fronteras, estamos en Red Puente Sur TV, en Venezuela, en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en el 92.5 FM de Santa Teresa en Táchira. En Uruguay estamos en el 105.3 FM en Montevideo. También en Radio Amanecer 92.7 FM con su red de radios. En Radio Es FM en Nueva Helvecia, en Colonia, Uruguay. En Radio Super K, en Ecuador, un saludo hasta allá. En Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Honduras, vaya un saludo a los amigos de Radio Hualcho de Tegucigalpa en el 1015 AM. En Radio Daniel Viglietti, corresponsales del pueblo.org, y en España estamos en Radio Contrafarsa FM de Palma de Mallorca en el 87.6 Fiesta FM. Mandamos un saludo a Pastor Delgado, a José de Ciudadanos.com, que el día de hoy inicia en el apoyo también en la grabación del programa, tanto en radio como en televisión. Y pues a Chucho hasta allá donde está usted, señor Saldaña. Listo todo, los invitamos a que se comuniquen con el señor Saldaña en @SaldanaJorge para estar en contacto y escuchar su punto de vista. Muy bien, mi querida Mona Lisa. Bueno, muy bien. Estamos en un momento caótico en México, eso es indiscutible. No tenemos, desde luego, los ciudadanos todos los hilos de la información. La realidad es que, según el criterio de nuestro programa, tendríamos que examinar los casos y los acontecimientos de la vida política de México desde otro ángulo. No es difícil. No es difícil porque en realidad en los medios de comunicación, desde luego en la prensa, sí existen posibilidades de que usted escuche diferentes criterios, diferentes opiniones, y se me olvida decir algo, diversos intereses. Si no es lo mismo lo que escriba un periódico que vende su espacio y sus páginas al gobierno de una manera tradicional, a una página de estudiantes de la Universidad de Banderilla que no tienen nada que perder ni nada que ganar, para decirlo claro. Es decir, un periódico, obviamente que va a tener, un periódico oficial, va a tener un punto de vista que alegre el ojo, que le guste, que ayude a consolidar el poder de quienes tiran el poder. Alguien que no tiene nada que perder no se la juega. No quiero decir que todo aquel que no tenga que se la juegue sea corrupto. Desde luego que aquel que vende su espacio sí lo es. Pero muchas veces resulta que hay quien dice las cosas y en realidad lo está haciendo por interés y no por informar. Entonces en México no hay muchas informaciones, a pesar de que somos un país que vive una gran cantidad de millones, de millones y de millones de pesos se juegan en torno a la información. Pero la finalidad no es comunicar ni que usted esté informado. La finalidad es que usted sepa lo que conviene que sepa. Lo que no conviene que sepa, no. Por ejemplo, hoy escuché al ínclito joven Alasraqui que iniciaba una carta diciendo con su voz tan particularmente nebulosa, tranquila, seria, juvenilmente no comprometida, sino dulce, y diciendo que se iba a dirigir a Andresito, Andrés Manuel López Obrador. ¡Ay, qué ternurita! Sí, pero ¿qué significa eso? Evidentemente que si ustedes hablan de la gran inteligencia nacional, de la gran sagacidad y extraordinaria aportación del joven, a quien me refiero, Carlos, con todo cariño, tu aportación en el ámbito de la literatura, del ingenio, de la escritura, inclusive de la publicidad, porque hacer un comercial pues es algo que se aprende. En la comunicación, así triunfadores grandes en el curso de los tiempos los ha habido y no estás en ese grupo. Pero el hecho de es como si yo le dijera a Vicentito, no, yo hago un ataque directo, me parece que la actitud de Vicente Fox es tal, y me parece que Enrique Peña Nieto tiene tales deficiencias. Pero cuando el joven, ¿cómo te dije que se llamaba? Alasraqui. Sí. Le dice, Andresito, tiene una finalidad que hay que examinar. Es decir, él aprovecha, él se sube al carro del poder informativo. Tiene un micrófono, tiene una estación, tiene quien lo sostenga, tiene patrocinadores, forma parte y es amigo de la empresa televisiva. En consecuencia tiene poder. En consecuencia degrada, denosta, denigra y ningunea a alguien. No me molesta que le digas Andresito, te lo juro. Hay muchas cosas por las cuales se puede atacar a la izquierda mexicana. Algo de caballeros es hacerlo de frente, tanto para la izquierda contra para la derecha mexicana. Evidentemente, y para el priismo, que tantos años de poder ha tenido, desde luego, y ha generado muchos y muy bien consolidados enemigos. No se diga del PAN, que por esencia es una doctrina política que ha adolecido de muchos problemas y trae una cola enorme, un bagaje terrible de, si tú quieres, hasta de hipocresía, y que hay que decirlo francamente. Pero el hecho de decir, yo no voy a decir Felipito para atacar a Felipe Calderón. Yo digo, miente el señor presidente de la República en lo que respecta a la libertad de expresión, y aquí así lo hemos dicho. Pero decirle a Andresito no te hace grande a ti, y obviamente quien sale beneficiado es el atacado. Yo lo dije alguna vez y se lo dije a una persona que no voy a decir a quién: tus enemigos te pueden hacer grande. Sí, pero lamentablemente el ser enemigo del joven de Alarraqui no hace grande a nadie, eso hay que decirlo. Pero un buen enemigo jerarquiza. Pasando a otras cosas de mayor importancia, yo digo que no hay información. ¿Le han dicho a usted en la televisión oficial qué cosa es un soborno? A propósito de la venta masiva de tarjetas de Soriana, ¿le han dicho a usted qué cosa es un cohecho, un connubio? Yo digo que no hay una televisora que lo haga, obviamente. No escupe para arriba para que no le caiga encima. Y como señores, la casa juega y ella es la casa, pues obviamente no va a hacer estos programas. Pero hay Conaculta, Canal 22, Canal 11, yo no sé si el Canal 40 esté libre, el canal de la universidad, que habida cuenta que el rector está unido con la televisión mercantil, ya no hay nada que hacer, y todas las demás estaciones donde no se puede comprar ni el tiempo porque tienen temor. Por eso vivimos en un país donde yo dije el otro día, caray, ¿qué país vine a nacer? Ay, sí, la verdad. Pero no por despreciar a México, sino por lamentar el grado tan abyecto de falta de valores, falta de iniciativa, falta de personalidad en el buen sentido, en el sentido de la palabra, decir, soy un ciudadano, vivo en un país hipotéticamente libre, donde hay todas las libertades que una carta magna, o sea, una ley me garantiza, quiero aprovechar de ellas y protesto. Y eso, no hay una agrupación de ciudadanos que tenga la fuerza o el vigor. Y no porque el gobierno quizá no lo permita, sino porque hay como un dicho callado, como una leyenda de que así son las cosas, y no le buigas, no le muevas, y así es, y mejor cállate, como recomiendan muchos amigos del Twitter. Pero lo recomiendan no con mala leche, no con odio, sino con temor. Ese temor es el temor de decir, así es, o ya mejor ponte a ver el fútbol. Y lo dicen convencidos, como decían muchas gentes antes de esto, y aquí vale la pena decirlo. Mira, yo, decían las gentes, mi tía, mi prima, mira, ni de, aquí no, en la comida no hablamos ni de política ni de religión. Bueno, hablamos de fútbol, de la telenovela, pero mira, ni de política ni de religión, aquí no se habla. Y lo tenían como un logro de la evolución de la inteligencia, porque la televisión así lo quería. Cuando la televisión necesitó que el pueblo de México se democratizara, se ilustrara, lo logró, pero con creces. Y fueron a las urnas, como dice Valdés, más ciudadanos que personas. No, más gente que personas. Puedo decirlo yo, no lo dijo él. Es decir, no es lo mismo hacer como mi prima, la doctora, que dice, ay, yo voto por fulano porque es muy guapo. Alguien que diga, como lo dijo una señorita ayer que me hizo prácticamente llorar, en las calles de aquí de Londres, Inglaterra, que si tienen ustedes la cosa esta, como se llame videotape, como se llame en Twitter, no dejen de verlo. No habla contra de México, no es una diatriba, ni una mala leche, ni una denostación en contra, vaya, no es una mentada de madre en contra de los políticos. Es la convicción de ser un ciudadano y de que nos roben el pelo, de que nos engañen, de que un buen día nos reclaman participación. Y ahí va el güey, ahí va el güey. Es una expresión que he oído y que dicen aquí mucho los paisanos de Banderilla y de Jalapa: ahí va el güey. Es decir, me dejo llevar, me convenzo. ¿Y por qué ahí va el güey? Ahí va el güey porque nosotros somos de esencia buena, porque no somos en esencia mal, de mala leche. Aprendemos a hacerlo, y en esta sociedad nos ha imbuido, nos hemos compenetrado de algo terrible. Ese algo terrible da lugar al cuento de esas cosas que hacen así, de los cangrejos. Que el bote de los cangrejos, los cangrejos pescados en el Golfo de México, no los tapan, porque no se salen, porque unos a otros se jalan y se detienen, porque hemos aprendido a sentir placer de la mala leche, hemos aprendido a sentir gusto por hacer el mal, y ante la posibilidad de hacer el bien y hacer el mal, sin que nos cueste ninguna de las dos cosas, preferimos hacer el mal. Es decir, en muchas instancias de la vida social de México, tenemos, decía Humberto Kenny, de los hermanos Kenny, y tenía su pitito el tren de su indiferencia. Y tenía su pitito el tren de su indiferencia. Es decir, la prepotencia, la indiferencia, el me vale madre, el no tengo esa información, el le comento, todo eso nos lo han enseñado de manera joder sistemáticamente aquel que cae en nuestras manos. Y ahorita les voy a decir por qué lo digo. Ya me mentaron todo lo que tengo de mentable, porque aprovechando lo de Soriana, aprovechando, dije bien, buen lapsus, dije que ahora se quejan los empleados de Soriana porque la gente les mienta la madre y porque van ahí y le reclaman. Y me dice una gente: oye, es que son maltratados, son estropeados, no les dan sus derechos. Digo, no son los únicos los de Soriana, los de todos los centros comerciales de México, ellos son tratados como ciudadanos de segunda, de tercera o cuarta. No hay más que verlos cuando, por ejemplo, se juntan en la mano y dicen: soy grande, esta semana triunfaré, soy el mejor vendedor. Joder, les lavan el cerebro de una manera tan total que no es lavado de cerebro, es destrucción de su personalidad. No, y señor Saldaña, permítame que le comente también, yo sé muy bien de eso. Si no asisten a la reunión de motivación del inicio, tienen malos puntos, así que lo tienen que hacer y con entusiasmo, lo crean o no. Bueno, pero esa cosa hace que después nos lo reviran a nosotros, clientes. Y es un trato verdaderamente xenofóbico y discriminatorio. Qué bueno fuera que hubiera un presidente de la República que comprendiera toda la problemática de la vida cotidiana de un mexicano. Es abominable caer en las manos de uno de esos energúmenos. No, es que tiene algo que se puede llamar prepotencia, una potencia interior en el cual tú te sientes inferior. Tiene su idioma, tiene su lenguaje, tiene su código, y su código es superior. No puedes entablar una conversación con ellos. Ellos dictan una frase, ellos dictan lo que debe ser. Ellos te dicen, y siempre lo comienzan, con una frase jerarquizante: hay arroz, le comento, que no, güey, tú no me comentas nada, tienes que responder esa pregunta, si hay arroz o hay frijol, o hay quintoniles o tomates, o hay jinicuiles, me tienes que decir no hay o sí hay. Oye, ¿qué hay, Gasparitos? No los manejamos, Puchín. Es que los Gasparitos no se manejan, güey. Y la favorita de ellos, disculpe, ¿dónde tendrá pintura de este color? El otro día queríamos pintar una barda y dice, perdone, no es mi departamento. No, por eso, pues digo, todo lo que sea joder al que está allá abajo, ¿cómo se dice eso? Cuando va uno y se junta en la iglesia, ejercicios espirituales de humildad. Y reconozcan que están tan jodidos como la púlpico que va a comprar. Entonces sean humildes, sean modestos, tengan caridad. Nosotros no queremos estar contra ustedes. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo, si somos la misma cosa, tú y yo. Eso le decía Nicolás Guillén a los soldados de América Latina, que parece que odian a la población. Igual se le puede decir a la sarta de vendedores de Soriana y Colaterales, que aprovechando el caso de ese dolorosísimo compraventa masiva de la voluntad popular, aprovechando el caso, hay que decirles que les sirva esto. Si a ustedes les cae mal que vayan y les mienten la madre, también a nosotros, cuando volteando para otro lado displicentemente, sería tanto de, y te dan vuelta y no te fuman, no te, y pregúntales algo, como le comento, sí, ya te lo dije una vez, güey, te lo vuelvo a decir para que lo entiendas, güey, no me voy a salir de lo que te tengo que decir, desconozco y mole, te dan una patada en la parte baja del vientre, porque son discriminatorios, xenófobos, así debo decir, porque nos odian. Ahora traguen. Bueno, me dan ganas de decirle eso, en realidad no les digo eso, pero aprovecho para decirlo, porque es un ángulo al que nadie ha oído. Y como están, y como traen, hipotéticamente traen dinero a México, sí, Iván. Bueno, se supone que son mexicanos, ¿no? ¿Quiénes ustedes? ¿Se va mi primo? Por eso, ¿son qué? No son mexicanos, son entidades, han perdido su esencia, obviamente, tampoco son de culpar totalmente. Viven en un país que ha degradado lo mexicano, las comunicaciones en México, pa' maldita la cosa lo que les importa lo mexicano. Yo decía yo que, por ejemplo, es todo este movimiento social, está ilustrado por música norteamericana. Lo decía un poco en broma, pero es el único, digamos que vamos a pensar que fuese una lucha. Nosotros en contra de un establishment, un American way of life, una potencia que viene del extranjero y que quiere dominar América Latina. Tienen su música. Sí, pero nosotros cantamos la música de nuestros invasores. Y apenas viene un invasor, no digo que esté bien ni que esté mal, lo digo como un hecho. Y se llenan 20 zócalos y 20 estadios aztecas. Porque estamos cantando la música de nuestros dominadores. Es como si cuando hubiese llegado Cristóbal Colón, Cuauhtémoc y los indígenas, ¡ole, gracioso! Por bulería, y allí empezaron a cantar Totomoxli, Nixolos, Nopalsi, Tlotzi, Chinatzin y Texotlala, hubieron hecho un baile, ¡ole, por bulerías! Para recibir, hombre, vamos, hostia, a nuestro conquistador. Es exactamente lo mismo. Me imagino los indígenas bailando por bulerías para recibir a Cortés. No se justifica, pero bien, así es. No, y la frase célebre de la cajera cuando ya decide cerrar la caja, después de que está uno ahí esperando rato, que te dice, ¿sabe qué? Ya no puedo atender. Sí, no, pero lo dicen con mala leche. Nunca dicen, lamento mucho, señor, no puedo recibirle esa tarjeta. tiene usted que tener otra tarjeta, lo siento. Nunca dicen lo siento, te dicen con coraje, no recibimos American Express, y en la madre. Sí. Es decir, con la iglesia hemos dado, te fundes, te jorobas. No, y viera cómo acá les dicen los jinetes del apocalipsis, ¿sabe por qué? ¿Por? Bueno, porque ellos compran, le pagan, por ejemplo, le compran a 30 días el jitomate, el chile, todo. Les pagan hasta los 30 días cuando ellos cobran en efectivo el mismo día. O sea, traen a los, claro, proveedores, pero con pagos. Pero y ponen el precio para los chayotes allá aquí de Actopan. Pues les pagan cuando quieren, como quieren, tienen que traerlos a México, va el comprador, no les paga, les dan un vale, tienen que hacer. ¿Por qué? Porque es una dictadura, es una dictadura mercantil, es la dictadura de la corrupción. La corrupción tiene varias dictaduras, la dictadura general que se impone desde el poder y las pequeñas dictaduras que se arman en cada centro comercial, por ejemplo. Así es que, bueno, se lamenta muchísimo que algunos mexicanos compatriotas tan desposeídos de la naturaleza y tan triste que llevan su vida, y es cierto, su expectativa es como si fuera con este papel en medio no puedo ver nada. ¿Qué, además tampoco están preparados para hacer gran cosa? Son carne endeble de la televisión, que han sido penetrados por la cultura televisiva, y la televicracia ha hecho de ellos unos buenos solamente para prohibir, porque eso sí, yo insisto y se lo he dicho a los psicoanalistas, nacemos con una proclividad, con una inclinación tan profunda a hacer cosas en la vida. Una de las cosas que más nos gusta hacer es prohibir, porque prohibir se asemeja a tener poder. El poderoso prohíbe y tiene la posibilidad de prohibir. ¿Y quién es el que prohíbe fundamentalmente en la vida? Todo. Es la iglesia, es Dios, es el poder. No matarás, no fornicarás, no robarás, no harás esto, no harás lo otro. Entonces, inconscientemente, cuando alguien prohíbe, está beneficiando un poquitito de la borla del vestido de un cura. Es decir, no hagas esto, no hagas el otro, no comas hoy, ayuna, no desayuna, a no ser que sea el cura de que casó a Derbez, que ese como es de Televisa, pues ese es buena onda, ese es permisivo, ese dice, hagan todo lo que quieran, con quien quieran, como quieran, y a donde quieran, y llórale, y no hay problema, pero son casos especiales. Ahí tienen ustedes al señor Maciel. Bueno, entonces como una información a la comunidad, ¿saben ustedes qué es exactamente una urna donde depositaron su voto? Es un recipiente sellado, tiene que estar sellado. A veces ha llegado a ser una bolsa resistente con una ranura estrecha, y en fin, una urna no hay mucho que explicar. Pero hay una palabra que está por ahí, de algunas que me sugirieron, y es la palabra soborno. Ah, caray, pero ¿qué tiene que ver una cosa? No debería tener que ver nada, ¿eh? Es un proceso en el cual se da un beneficio generalmente monetario o de otro tipo. No, pero si es monetario, bueno, puede ser monetario si se es moneda, como su nombre lo indica. Y de otro tipo puede ser, no se me ocurre... Algo en especie, pero pues ¿qué será? Una despensita. Un paquete de arroz. Tinacos, láminas. Tinacos, láminas. Tinacos, una lámina. Esas tarjetas cumplidoras. Las tarjetas cumplidoras que dieron en el Estado de México. Pero eso vamos a otro aspecto. Yo digo que el soborno es un proceso de otorgamiento de recursos monetarios u otro tipo de favores. O regalos, sí. Favores también. Favores. A personas que tienen necesidad. Es una condición sine qua non el hecho de que tú sobornas. Pero la necesidad, ¿de quién la va a medir? Es decir, yo tengo necesidad de una lana y entonces acepto ese dinero, o fíjate que en casa no hay para comer y tengo necesidades que cumplir y tú me las vas a subvenir a esas necesidades, que quiere decir, tú vas a acabar con esas necesidades, aunque sea por un poquito. Favores sobrantes a personas que lo necesitan, más por su trabajo, que lo necesitan más por su trabajo para con el Estado, como los jueces o policías. Es decir, el soborno también se utiliza y se usa para aquellos que tienen alguna labor gubernamental. A un juez tú lo sobornas, y el caso es muy evidente, no es común, que yo sepa, no, ahorita no tengo, porque como dicen siempre en México los noticieros, en el supuesto caso, en el hipotético caso, en el presunto fulano, presunto, supuesto y tal, son palabras que el locutor debe manejar aquí. Todo lo que sea una acusación para él y sus compinches, tiene que decirle presunto, supuesto, ¿qué otra cosa? En el hipotético, en el poco probable caso de que un juez acepte una lana. Ahí queda muy bonito, en el poco probable caso que un policía o un juez acepte una lana, entonces es un caso típico de soborno. Es ofrecimiento de dinero o despensas de valor, perdón, despensas, chin, o dinero u objetos de valor a una persona para conseguir un favor o un beneficio, pero un beneficio que tiene la característica de que es injusto o que llega a considerarse como ilegal. ¿Por qué ilegal? Es ilegal por tal naturaleza como lo que les voy a decir. Yo tengo el derecho de que me da la Constitución y me dice, oye, tú puedes y debes votar. Es un derecho que se constituye y que beneficia de dos características. Es una obligación, o en todo caso una obligación moral, el hecho de que tú votes para llegar a nombrar a quien te va a gobernar, que es la democracia, el gobierno del pueblo. Tienes que buscar a quien tú personalmente juzgues el mejor. Aquí ya se rompieron varias condiciones, iba yo a decir parámetros, pero como ni yo entiendo qué significa, ya se rompieron varias condiciones. A quien yo juzgue, no puedo juzgar, güey. ¿Por qué no puedes juzgar? Porque con 20 millones de anuncios y una cáfila de locutores que me están diciendo todo el día por quién votar, habiendo creado la figura futbolística del puntero, yo no puedo votar con libertad. En consecuencia, ergo, lo que se hizo en México fue atentatorio en contra de mis derechos a buscar libremente quien me gobierne. En consecuencia, todo el proceso electoral está viciado de origen, por tanto reclamo nulidad. Vamos a jugar al abogado, ¿no? Digamos que es chistorete, ¿no? Nada es tiempo. Abogado. Pero de todas maneras... Bueno, usted es abogado, ¿no? No soy, ¿qué coño voy a hacer? No soy nada. Por ahí leí que había estudiado leyes. Pues fui al primero de leyes y ya luego me largué. Primero de leyes, y por cierto que iba yo muy bien y ya mejor me fui a Europa. Pero en fin, hice el primero de leyes, efectivamente. Pero en todo caso, yo acuso de daño moral al señor Valdés, director del Instituto Federal Electoral, por lo siguiente. Señor Valdés, usted me dice que yo tengo un derecho a votar, tengo una obligación moral a votar y tengo el derecho. Esas dos condiciones por las cuales yo soy debitorio, yo soy deudor del Estado, debo cumplir con mi derecho y con mi obligación. Entonces, en todo caso, usted me tendría que reclamar que yo debo cumplir con mi obligación. Pensemos que mi derecho puedo relegarlo y decir, no uso mi derecho, pero mi obligación sí tengo que ir. Yo voto y voy a ir, pero usted me pone 20 millones de anuncios y votar es un ejercicio que compete, que se deduce, que nace de mi voluntad, de mi ser interno. En consecuencia, usted tiene la obligación de hacer que mi ser interno permanezca virgen, y si no virgen, libre. Pero sus 20 millones de anuncios y su cáfila de locutores hicieron que mi libertad se flexibilizara y ya no pude juzgar con claridad. En consecuencia, el Instituto Federal Electoral atentó en contra de mi libertad de votar, porque me hizo que yo flaqueara y que tuviera tantos elementos tan reiterados, tan mentirosos, tan falsos, tan convenencieros, que mi voluntad se dobló, se alteró. En consecuencia, lo acuso a usted de daño moral, y este daño moral es perseguible, y voy a demandar al IFE de daño moral, porque con 20 millones de anuncios usted falseó mi modo de pensar. Ítem más, como diría el abogado Orihuela, aún hay más, y yo traduzco para acabarla de fregar. Llega un cuate de la colonia y me dice a mí, porque ando amolado de lana este mes, perdí mi chamba, y me dice: oye, ¿quieres ganarte una lana? Y si quiero, ¿qué hay que hacer? No me vais a poner a matar y a robar porque no sé. No, simplemente es que me des una copia. Aquí está una tarjeta de Soriana, o aquí está una tarjetita de Monex, y aquí tienes una canasta de... Uy, mano, con la falta que me está haciendo, porque las goteras y una lámina, toda mal. Oye, un poco de cemento. No, hombre, pero me cae de perlas. ¿Qué tengo que hacer? Pues sí. Votar por... Oye, pero si es que la Constitución dice que yo vote por quien yo solito quiera, ya a pesar de que hubo 200 millones de anuncios y que los estos pinchurrientos locutores me decían por quién votar y me gritaban y me hacían que yo votara por uno en la mañana, por otro a mediodía, por otro en la tarde. Total, que entré en un periodo de confusiones que no pude exactamente darme cuenta de las de los valores, características y virtudes de cada uno de ellos. Total, que este señor me dice que aparte de que mi voluntad fue lesionada por los anuncios ya mencionados con anterioridad, luego llegan y me compran mi voluntad, porque ahí sí ya fue compra, ya se establece la calidad de soborno, de cohecho, de connubio, de fraude y de trinquete. Y luego llega el señor licenciado, el que dirige el tribunal, y me dice: ni te quejes, cuatito, estás mal. Tú no vas a ganar en la mesa del juez de caoba, de dura madera recia impenetrable de la época colonial. Aquí no vas a ganar lo que ya perdiste allá. Ay, en la... Oye, pues eso es ya como que tienes un juicio hecho con anterioridad. ¿Un qué? ¿Qué quieres decir, oh ingenuo habitante de esta región de Totonacapan? Pues lo que quiero decir es que eso, según ley, se llama un juicio preestablecido. ¿Qué es eso? Se llama un prejuicio. ¿De dónde me sales tú con un prejuicio? Sí, porque un juez tiene que examinarlo todo. Todo quiere decir T-O-D-O, todo. Y si tú ya estás de antemano, estás relegando las pruebas que yo te voy a dar, y no puedo incoar mi proceso convenientemente porque tú ya dijiste que yo ya perdí. Tu dicho está por sentado que yo ya perdí, lo cual es un prejuicio, porque tú me dices: no vas a ganar en esta mesa lo que ya perdiste allá. En ese ya perdiste está reflejando tu pensamiento, y tu pensamiento es que la acción está concluida, yo ya perdí. Vengas acá o no vengas, te amolaste. Es que es como un querer callarte y ni siquiera dejarte. Eso se llama un prejuicio. Ya y un juez que tiene prejuicios no lo es. Y ganan más de medio millón de pesos al mes. Por eso sus servicios son tan apreciables. Por eso lo que tú dices, que ganan mucho dinero, que yo no sabía y no me lo imaginé, y no puede ser, porque eso lo descalificaría totalmente de una manera ética y moral. Porque en un país que tiene más del 50% de gente con carencias, ganar eso lo descalifica para ser un servidor de ese pueblo. Bueno, y también recibieron un bono antes de la elección. Pues igual, ítem más, es decir, para acabarla de fregar. Sí, un bueno, bono. Entonces, bono de riesgo. Ergo, el dinero u objeto de valor con que se intenta conseguir de alguien un favor en beneficio o que no cumpla con determinada obligación. Es decir, tú vas y no votas, o si votas, enseñas cómo votas. No, tal que va. El cohecho. También se llama en algunos países la coima, y que tiene que ver con el soborno porque es paralelo. Consiste en que una autoridad o funcionario acepta o solicita dádivas a cambio de realizar o omitir un acto. Es decir, el soborno, cohecho, constituyen lo que puede llamarse un fraude, puesto que no solamente es corrupción, sino que ya constituye un fraude, puesto que van a obtener un beneficio futuro, no solo en el hecho de votar, sino en el hecho de que el fraude y el fraude maquinado. El fraude maquinado, aquí, ¿dónde está el fraude? Búscame fraude ahí. Fraude maquinado es algo que está hecho para engañar de forma premeditada, a sabiendas y con dolo. Ah, es decir, ¿saben ustedes dónde veo el dolo, señores de Soriana? Donde fueron lamentablemente sorprendidos. Fíjate mi bondad al decir, señores de Soriana, entro en su defensa y les digo, vosotros habéis sido lamentablemente sorprendidos. Aquí tengo yo la tarjetita que trajo una señora. Trajo ayer una tarjetita una señora, y esa tarjetita la rompió en las cámaras. Vamos a ver si podemos sacar la grabación para ponérselas a ustedes. Es la señora, dice, a mí me dieron una tarjetita, me hace falta, pero yo no participo de la idea del partido que me dio esa tarjetita. Y como soy tan discreto en la información, no les digo qué partido. ¡Ay, qué buena onda! ¿Dónde está la tarjetita que cortaron con unas tijeras? Entonces, esa tarjetita, se quedó por aquí. ¿Dónde estará? Bueno, entonces, ¿qué sucede cuando le dicen a esta señora, tienes que ir a votar? Y aquí está tu recompensa. Y se llama, creo, gracias a ti, o porque me caes en gracia. Es decir, un eslogan publicitario que significa amor. Ese eslogan publicitario que significa amor. Y es la mala leche, no mala leche. Es la demostración evidente y palpable. Aprecio por ti, dice la tarjeta que rompió la señora. Es decir, te quiero mucho, y como te quiero, te voy a regalar, y tú nada más me vas a dar tu voto. Esa mala leche y perversidad, alguien la tuvo. No califico ni digo que Soriana la tuvo. Ellos quizá fueron sorprendidos. Pero aprecio por ti, o si me dice, voto por tu felicidad, que también es una buena frase para eso, o piñata del amor, o urna del cariño, todo tiene que ver con ese engaño grandísimo que se le está haciendo al pueblo de México. El pueblo de México no tiene, ¿cómo diría yo? no tenemos por qué recibir la mala leche y perversidad patológica, quiere decir enfermiza, de quienes hacen. No estoy culpando a nadie de la política, estoy quizá señalando que parecería ser que los individuos de la publicidad no reconocen límites. Estamos ante un fenómeno publicitario y nadie que yo sepa y que haya leído, que no es mucho evidentemente, pero que nadie ha oído que lance grandes elogios a la aportación de la publicidad en el mundo, quizá a la evolución de carácter industrial, monetario y de ventas, quizá. Pero así que la humanidad haya progresado por la publicidad, no lo creo. Pero la publicidad, yo creo que también tiene que haber una noble publicidad, tiene que haber algo de propiedad, de decencia, de calidad en el producto y en los métodos, desde luego. Yo no soy como el señor Chestorisky, que una vez dijo, hay frases que nunca se me van a olvidar, ya ni modo, decía en una conferencia televisiva que hubo ahí en el Camino Real, creo, dice, nosotros reclamamos y decimos o algo así, cada botella de refresco es un fenómeno mercantil, y ese fenómeno comercial que es una botella de refresco reclama que se lo comuniquemos a ustedes, y mole, por eso había 10.000, 20.000 anuncios para hacer penetrar su producto. Y todo viene desde que el señor licenciado, bueno, quizá desde antes los publicistas ya lo reconocían, pero el señor licenciado Fox y el señor González, que en paz descanse, que no conocí, pero que yo oía que era uno de los cerebros de Fox, decía, bueno, el producto va bien, en tal estado vamos a ganar con este producto es poco aceptado en un estado porque no amaban a Fox y le llamaban el producto, y él se dejaba, y ahora vivimos en esa productividad democrática, y todo esto son las maquinaciones del lanzamiento de un producto. Nosotros que somos güeyes para que nos echen la pastura y traguemos y aguantemos todo, nada más, no puede ser. Por eso necesitamos que el señor juez del Profeco, o como se llame, diga de alguna forma, vamos a hacer justicia. Y sepa usted, señor Valdés, dicho con todo aprecio y respeto, que yo siento una compulsión muy fuerte de no aceptar que nos diga, mirando a la cámara con gran propiedad y convencido de lo que está diciendo, que han sido las elecciones más puras, más limpias y más copiosas de la historia de México, haciendo caso omiso de todo lo que estamos comentando. No es justo, no es posible, y quiero pensar, y quién tiene la razón, digo, ¿cómo van a ser esas elecciones así? Si pululan, efervescen, brotan por donde quiera como champiñones, como hongos en el bosque, los casos de corrupción que ha habido sí son las más copiosas que la gente haya ido, porque son aquellas que como efecto de la corrupción se hizo más publicidad. Y como somos un pueblo penetrado totalmente por la televicracia, televisión y Kratos poder, acudimos a las urnas. Yo en mi caso, para no poder votar, porque no hay papelitos suficientes, señor Valdés. Y eso es una estrategia para que yo no vote. Y yo he recibido un daño moral, igual que 2 o 3 millones de mexicanos, en la maquinación perversa de las casillas especiales, donde solo en el caso del Distrito Federal hubo para 2 o 3 millones de votantes que vivimos o que estamos de la provincia en la capital, que estamos de paso, digamos, aquí en la capital, no había boletas porque nada más había 30.000 boletas. Los demás se joden. la botana. ¿Qué significa eso? ¿Son las elecciones mejor organizadas? Fraude es un engaño. Se hace para sacar provecho o beneficio, especialmente si perjudica a alguien. Y hemos sido perjudicados, puesto que nuestro derecho a votar se ha visto conculcado. Búscame el verbo conculcar. También, bueno, fraude es engaño que se realiza eludiendo obligaciones legales o usurpando derechos con el fin de obtener un beneficio. Usurpando derechos, es decir, mis derechos se han visto pisoteados. Y conculcar es quebrantar una ley, una obligación adquirida o un principio ético o moral. Ya está, se conculcaron el principio moral de respetar mi voto, se conculcó, ¿eh? Así pues, tenemos que, hay mucho que decir al respecto. Ay, yo quisiera hacer una aclaración, señor Saldaña. Diga usted, señorita, digo señora. Porque dije una mentira, oiga. Yo dije que ganaban. Ayuco muchas, pero a ver, dije. Que ganaban 250 mil pesos mensuales los ministros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y no, ganan 250 mil pesos, pero cuentan con seguros de vida y de gastos médicos mayores y bonos de productividad, entre otros. Y una cosa importante a comentar es que cuatro días antes de la elección recibieron un bono por riesgo de medio millón, pero fíjese que dicen que no, que eso es muy legal, que lo reciben cada año, pero justamente dos días después de recibir ese bono de medio millón, pues es la declaración de Luna Ramos. Pero una cosa interesante es que mandaron blindar las instalaciones de del tribunal, de la sala superior del tribunal, sobre todo la puerta de entrada. Costó alrededor de 300 mil pesos blindar la sala, y aparte 38 mil pesos para acorazar la puerta, mecanismo que resiste desde disparos de bazucas hasta bombazos. Y bueno, aclarando también, previo a las elecciones, los magistrados también se autorizaron camionetas blindadas marca Grand Cherokee con un valor aproximado de 1,500,000 pesos. Ello a pesar de que cada uno tiene ya a su disposición dos automóviles que paga el erario del Tribunal Electoral, incluida la gasolina, la reparación y el mantenimiento. Así que aclarado que no. ¿Dónde es? ¿En qué país? ¿En Finlandia? No, fíjese que es el Tribunal Superior. ¿Pero eso de qué país? ¿De Estados Unidos? De México. Los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y cada uno recibió su bono pago anticipado dos días antes de la elección. Y dos días después de la elección viene esa famosísima declaración de que aunque demanden, no cuentan. Mira, yo quisiera decirte, mi querida Mona Lisa, que no podemos decir, siempre que digas algo aquí, siempre que digas una cifra del sueldo de un político, di presuntamente 250 mil pesos, o según se dice, o hipotéticamente tienen también camioneta blindada. También se rumora que tal eso, ¿me entiendes? Porque yo soy muy cuidadoso, y sobre todo, como es algo insólito y nunca ha sucedido con antelación, entonces, al ser una hipótesis, que claro, es posible que así sea, pero como nunca ha sucedido, no es factible que así sea. A ver, ante mi incredulidad, ¿qué podría yo hacer? ¿Es así, me pregunto a mí mismo, o a lo mejor es una exageración nuestra? Bueno, es que esto sí lo consulté en los datos del tribunal. Ah, entonces, pero ¿estás segura que era en el Tribunal de México? Porque yo creo que en México no se permitiría un hecho de esta naturaleza, ¿o sí? No, hombre, ¿cómo crees? Si aquí somos limpios e impolutos. Pues por eso es lo que te digo. Muy bien, mi querida Mona Lisa, pues ya son casi las 11. Ya vamos a ver qué sucede. Parece que va a haber una declaración a ver si hay algunos jurisconsultos. Ya, mira, ya hicimos nuestro ejercicio nosotros de lo que es cohecho, soborno, fraude y fraude maquinado. Ojalá y los que nos hablen acerca de estas hipotéticas acusaciones, fíjate que bien lo digo, de estas posibles y no comprobadas y presuntas acusaciones de fraude maquinado nacional, ojalá y haya, le hablarían a Carranca Rivas. Ahí está, ¿cómo se llama? Alguien que sí sabe de esta onda, don Genaro, a quien saludo con cariño. Ah, sí. Genaro Góngora Pimentel. Bueno, pues ahí que les echen la mano para que quede pero bien puesto todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y bueno, aquí le mandan saludos todo mundo, definitivamente que les gustó su frase respecto a los ataques que recibe López Obrador, sus enemigos lo hacen grande. Definitivamente AMLO hará historia. Bien, adelante. También, bueno, le mandan muchos saludos por todos lados. Que qué opina de que el PAN no quiso ir en conjunto con el PRD para impugnar el dispendio electoral. No, dice que mostré la tarjeta de Soriana. No, es que voy a hacer la edición de esto, pero voy a presentarles a ustedes. Vino la señora, entonces la señora me vino muy angustiada. Y me dice, oiga, fíjese que a mí me la dieron, me enseñaron, yo soy comerciante, fui a la junta, ahí me habló un señor, me dio mi tarjeta, y sí la necesito, pero a mí y me remuerde la conciencia usarla, y me pidieron el voto y todas esas cosas, y es que la tarjeta dice algo que yo no entiendo. A ver, señor licenciado Fayad, si es usted tan amable de decirme qué significa esto, conste que no estoy inculpándolo de nada, simplemente le pregunto para saber, donde dice, bajo la mecánica que ampara esta tarjeta, solo está permitido asociar tres tarjetas provisionales. ¿Qué quiere decir? ¿Que esta tarjeta puede uno pedir otras? No lo sé. Bueno, hasta donde yo entendía, si usted llevaba a un agente, le daban una tarjeta, si llevaba dos, le daban dos. Y era como una cadena. Bajo la mecánica que ampara esta tarjeta, solo está permitido asociar tres tarjetas provisionales. Es decir, era para que tú jalaras otras tres gentes, ¿me entiendes? Y a esas tres gentes también se les iba a dar tarjeta para que ellos a su vez le ofrecieran a otras gentes. Pues entonces es muy bonito porque se hace como el Twitter, ¿verdad? Una cadena interminable de gente que... Pero luego tiene aquí algo, después de un número muy largo, tiene que dice teléfono 01800 700... No voy a dar el teléfono porque no le leo bien. Y no tengo lámpara y no me voy a equivocar y estoy llamando a otro lado. Y a lo mejor, pero sí hay un teléfono de quejas. Así es que usted puede quejarse a los teléfonos de atrás de Soriana. Y qué bueno que el señor Fayad, que así se llama, porque ya pasó en muchos programas de la televisión, pero le preguntan siempre lo mismo. Entonces ahora él va a demandar a quien resulte responsable de estar incentivando a que la gente proteste. No, Fayad, ahí sí fallaste, Fayad. Tú no puedes demandarme a mí porque haya yo sido lesionado, o a la señora porque le engañaron y le pidieron, y es motivo de un soborno. Si yo, para hacer un soborno, uso una pistola y tú eres el dueño de la pistola, ahí la llevas, también tienes que tener responsabilidad. Yo lo veo así. Si a mí vienen y me dices, señor, vamos a hacer un mecanismo y aquí firme usted unos vales, porque a cada uno de los que pasen en la calle le vamos a cobrar una cuota de peaje, firma los vales, y yo sé que son porque tres bandidos van a cobrar la cuota de peaje. Y ahí como hay una casetita, vamos a poner ahí unos policías, usted firma los vales Y cobramos. Los recibos y cobramos. Yo soy corresponsable. Así es que si vas a demandar, yo creo que hay que tener mucho cuidado. No voy a hacer que se revierta la acusación. Y al demandar Soriana como parte afectada, se le venga todo el mundo encima. Uh-huh. Porque no son tan idiotas para decir, oye, güey, tú no tienes por qué haber firmado vales para poner una asaltantes aquí en la puerta de tu casa. Tú eres tú eres responsable. Yo digo, no, responsable no, porque eso vino un cuate que decía ahí, RIEPMNN, quién sabe qué, AN, A del PAN, no del P, quién sabe qué. Ese fue, y dice el otro, sí, pero tú aceptaste, entonces no soy responsable. No eres responsable, eres corresponsable, compañero del responsable. O responsable solidario, también le llaman. Responsable, ah, y ándale, tú eres deudor solidario, la debes también como aquel señor Payán. Como, fíjate qué bonito se presta para hacer una anatomía, pues no tengo canal de televisión, pero habría que hacer una anatomía de un fraude, porque ya es prejuzgar, anatomía de un hecho hipotético, de un hipotético fraude. Adelante, mi querida Mona Lisa. Usted diga cuándo lo quiere hacer y lo hacemos. Y ya pues una última noticia que estaba leyendo, que es un escándalo nacional, documenta proceso el apoyo del narco a la campaña de Peña Nieto. Y proceso describe ahí que en Chihuahua, Durango y Sinaloa, pues no nada más fueron tarjetitas. Sí, está muy interesante, les recomiendo que lo lean. Profeco es extraordinario, Bernardo, creo que se llama Bernardo, Bernardo Altamirano, ¿verdad? Yo lo conozco, Bernardo Altamirano, si se lanzó Profeco, es un testimonio fundamental. Es proceso. Es más, desde ahorita, amablemente, el pueblo puede recurrir a la Profeco y decir, me han engañado. No, lo menciona Proceso, la revista Proceso. ¿Proceso? Sí. No, yo creía que Profeco. No, Proceso, será que ya Profeco, se me están... ¿Profeco qué es? Se me están cayendo los dientes, ya no pronuncio bien. No, pues Proceso sí dice lo que sea. No, Profeco, pero sería buenísimo. Sí. Aquí sería hermosísimo que Profeco tomara la defensa de los engañados. De veras, ¿en dónde está Profeco? ¿En dónde está? Ándale pues, chao. Hasta luego, señor Salaña, buen día. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.